Estaba en la cama platicando con Cervantes, sin nuestras máscaras de versos y pudor. Le contaba que yo también fui un esclavo y un soldado que dejó todo el dolor. Miré con sus ojos a través de mi ventana y me supuse que también pensaba igual. ¿Por qué no simplemente nos dejamos ya embriagar por el amor atemporal? Besé su pecho, leí sus cartas, tomé su trago, viví su vida, comí sus sentimientos y su dulce miel. Soltó de sus labios una grande carcajada y con su lengua por fin reveló su voz. Y yo haré que te estremezcas a mi lado. Yo, pétalo, por siempre hasta el final. Secó mi risa, abrió mis ojos, siempre brilló mi alma, cumplió mis sueños, vivió mis fantasías y escuchó mi